y la participación especial de Guillermo Martino, Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Están los chicos de Data del Vino, aquí, en el 100.3, como es habitual, 144 la edición. ¡Qué memoria! ¡Gracias! Yo tengo una memoria impresionante. Gracias por lo de chicos, ¿eh? Eso es lo mejor. Sí, claro, sí. ¿Cómo le va a usted, Turquito? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos. Martino, ¿usted todo perfecto? Todo perfecto y más que bien. Bueno, me alegro mucho, bien. Hernán afloje con las pavadas. El mejor postre es el dulce de mamón con crema. Ay, pero ahí me tocaste mi debilidad. ¿Y eso con qué lo degustamos? El dulce de mamón, para mí, es lo mejor que hay. Dulce de mamón en almíbar, ¿no? Con crema ya es. Pero es mi debilidad. Una mi debilidad, dulce de mamón es. Santiagueña, correntina. ¿Eh? Después de eso, mamón con crema, una siesta. ¿Qué te parece? Pon una cestita, sí. El mamón está bueno. Mamón para... con queso. Mamón con queso. El mamón y un fresquito. Mamón con queso con mamón un rosadito dulce. Sí, claro. Fresco. Sí. Estaba escuchando lo del dulce de leche. Sí. Los helados raros. Los helados a la mes. Eso es cierto. Sí. Hay todo tipo de helados. ¿De vino hay? De vino hay. Hay Malbec, hay Torrontés. Sí. No son grandes cosas, vino pero. Vino es todo una mentira, por eso. Pero... no son sí. A ver, no sé si es una mentira. Sí, sí, son todas una mentira. Sí. Son una mentira, Martino. Vienen gustos raros, remolacha. Sí. Hay, remolacha, sí. Mire usted, qué lindo. Mate cocido, mate. Ah. Yo les digo lo que he visto, ¿no? Vermut o gancia, no sé cómo lo denominaban. Hay una heladería en San Bernardo que es específica de helados raros. Sí, claro, sí, hay en San Bernardo también. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, se puede, en realidad, se puede hacer todo lo que se pueda mezclar y hacer con una crema ahí, disolver y manda. Sí, claro, sí, todo va para adentro. Sí. Pero venía escuchando eso y venía pensando en los enemigos del vino. Ajá. Porque, por ejemplo, el mamón con queso está bueno con un rosado. Con un rosado. Son muy... No es un enemigo del vino. Es un buen maridaje, pero de pronto el helado en sí es un enemigo del vino. Claro. ¿Pero por qué? A ver, alumno. No sé por qué, pero yo... ¿Con qué le agarras el helado? No sé por qué, pero... ¿Por qué? Decir lo primero que se me viene a la cabeza. Va con el vino. Decir lo primero que se te viene a la cabeza. Después ya el vino, ya está. A ver. Porque el helado, al ser tan frío y tiene tanto dulce, no te deja percibir el sabor del vino. No, pero no es por gusto. Congela la papila. Da tu opinión. Lo dije yo primero. No te metas en mi opinión, Marisa. Pero qué extraordinario. Yo lo que menos quería era traer problemas. ¿Por qué se mete en mi opinión, Guillermo? Tienes razón, Martín. Pero si quiere dar su opinión, ¿qué da su opinión si yo no la censuro? Yo lo que menos quería era traer problemas a la mesa, pero me parece que tiene razón. El tema es este. Está bien lo que dice Marisa, porque en realidad. Y encima tiene razón. Ahora me has encalentado también, Guillermo. Lo de dulce no. Lo de dulce no tiene. La verdad no tiene nada que ver, para decirlo así sutilmente. Pero sí que te paraliza, te adormece, ¿no? El frío. Adormece las papilas. Después, por ejemplo, también nombraron Roquefort. El Roquefort, no el queso azul. No el helado del Roquefort. Pero el Roquefort o el queso azul. Si es Roquefort es más rico. Sí, pero obvio. Bueno, el queso azul. Por eso te decía. Es un enemigo del vino. ¿Se puede? ¿Hay algún maridaje con algún vino botritizado? ¿Eh? ¿Algún vino ¿cómo? ¿Qué? Botritizado. ¿Qué perdón, es botritizado. Que claro. ¿Qué es botritizado? La acaba de inventar. No, porque hay una gama de vinos dulces muy amplia. Uh-huh. Que empieza con los vinos dulce natural. Sigue con los vinos tardíos, hemos probado aquí. Sigue con vinos extra dulces. Y también están los vinos botritizados, que en realidad son los más caros, los más exclusivos. Que es cuando tratan a la uva ya con la podredumbre noble que se le crea a partir de la botritis. Y hacen la vinificación con la uva. Es en un punto muy determinado, porque si no se convierte... En tóxica, digamos. Pero lo toman en un momento determinado. Hay determinados lugares. En Argentina no. Por ahí hay algún botritizado. No sé si de Navarro o alguno de esos. Pero está hecho. Es más de laboratorio. Pero es más armado. Pero el botritizado natural se da en climas con mucha humedad y con determinada, determinada temperatura. Y son muy exclusivos. La verdad que son muy ricos. Es un garrotazo en la cabeza, en lo que es dulce, pero tiene cierta acidez que lo hace muy pasable. Y también están los vinos con putonios. ¿Perdón? Ahora le vamos a consultar lo que son los vinos con putoños. Pero primero le voy a saludar a Juan José Ramos, que está en línea, que es presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, y vamos a charlar con él. Juan José, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, un gusto saludarlo. ¿Qué ha ocurrido con la rentabilidad que se redujo en los últimos tiempos con respecto a lo que es la uva? ¿Es así? Bueno, el problema de la rentabilidad en nuestra economía, no solamente la de San Juan, toda la vitivinicultura, viene de varios años, viene en decadencia. Tuvimos por allá por el año 2002 una recuperación de la de la rentabilidad, 2002, estamos hablando 15 años atrás, prácticamente. Tuvimos algunos años positivos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero a partir de ahí ya comenzamos a declinar, y eso tuvo que ver con unas políticas que se aplicaron acá nosotros en la vitivinicultura, allá por la época finales de la Rúa. Se diseñó un plan estratégico vitivinícola y se creó un organismo que se llama la Corporación Vitivinícola Argentina, COVIAR. No sé si la habrán sentido nombrar. Sí, le hemos hecho notas acá a la gente de la COVIAR. Bueno, la gente de la COVIAR representa los intereses de los grandes industriales mendocinos. Y entonces ellos, todas las medidas que han diseñado, con el aporte, por supuesto, de todo el sector vitivinícola, tienen que ver con beneficiar al sector de la gran industria. Y entonces nunca pelearon por la rentabilidad del productor primario, del pequeño, mediano productor. Y sí, es así que eso generó una situación de falta de rentabilidad, porque, ¿sabes lo que pasa? Que esta es la vitivinicultura, lo que es el vino, la comercialización, la manejan en hoy por hoy tres empresas que manejan el 60% del mercado de la industria. Y sí, la comercialización final que cae en manos de los hiper. Entonces, esto hace que estas tres empresas que manejan los destinos de 20.000 viñateros, no alcanzamos a hacer 20.000 en todo el país. Y todos pasan, nadie puede pagar muy diferente a lo que pagan las tres grandes cuando se ponen de acuerdo. Y si no hay una política de regulación por parte del Estado, como no la hay, entonces ellos disponen cómo pagan, qué precio, qué forma de pago, y lo hacen sobre la base de generar un sobrestock. Entonces, esto lo que ha pasado estos últimos años, con un poco de sobrestock y concentración económica y desregulación en la comercialización, el productor chico de abajo está desamparado, a pesar de que, y a pérdida, a pesar de que estas grandes corporaciones tienen enormes ganancias. Juan, ustedes hicieron propio un estudio de mercado en todo lo que es la provincia de San Juan con relación a los viñedos productivos. Y sí, hubo una merma de un, por lo que tengo entendido, de un 27% que descendieron en cuanto a viñedos no productivos o abandonados. ¿Esto a qué se debe puntualmente? Bueno, esto es a la falta de rentabilidad y a la falta de la gente ya se ve imposibilitada porque el gobierno anterior... Pero Juan, perdón, antes que nada, también hubo gente que se dedicó o que le vio, propietarios, ¿no?, de esos viñedos que no le han dado demasiada trascendencia y que los dejaron abandonar viéndole una rentabilidad económica vendiendo su territorio como para poder hacer barrios privados y hacer negocios puntualmente. Exacto, bueno. Porque, no, esto es lo que voy a decir, tiene muchísima razón, porque todas las zonas productivas que estaban cercanas a la ciudad, con el desarrollo inmobiliario de los últimos años, sí. Tenían un valor que el productor decía, bueno, esto no se lo voy a sacar produciendo uva en toda la vida. Entonces vendió, muchos vendieron para barrio privado, para casa de fin de semana. Así es que eso es una parte. Uh-huh. Acá hay departamentos completos que han desaparecido como productores de uva, donde habían, en 50 años atrás, habían 1.500 productores, hoy prácticamente no encontrás ninguno. Entonces, se fueron alejando las zonas productivas, hubo un desarrollo, digamos, nosotros lo que pedíamos, un desarrollo territorial, un mecanismo de desarrollo territorial para no afectar las áreas productivas, porque cuando se instala un barrio cerca o un productor vende para un barrio, el vecino después no puede seguir produciendo porque los sistemas de conducción de acá se riega por agua superficial en la mayoría, entonces no le llegaba el agua, le llegaba llena de botella de plástico y demás, imposible de mantener el cultivo. Y entonces no solamente se abandonó los terrenos que se vendían, digamos, para la producción, sino que el vecino también procuraba venderlo porque no podía hacerlo producir. Entonces, por esta circunstancia, aun cuando no fuera, no estamos hablando de viñateros, estamos hablando de muchísimos chacareros que han tenido que vender sus propiedades por estas circunstancias, porque se instalaban barrios o casa de fines de semana y tenían dificultades después para que... Seguro. Para el agua, ojo, que acá en San Juan... Juan José, tenemos el informativo encima. La consulta es, ¿cuál sería la solución? ¿Qué creen ustedes desde los viñateros independientes de San Juan? ¿Cuál es la solución? Nosotros tenemos la solución que estamos planteando es que tiene que haber una política de desarrollo con equidad, esto que se planteó tanto, donde le vaya bien a las políticas para que la formación del precio. Nosotros estamos en una organización nacional que se llama la CAME, la Confederación Argentina de Mediana Empresa, y estamos peleando para que haya una justa distribución del ingreso. Entonces, si en el ingreso, no solamente en lo que es el vino, lo que es la uva, lo que son los productos, todos los productos de las economías regionales que más o menos están afectados por el mismo problema, que al productor le pagan chirola y el consumidor paga precios inaccesibles, porque hay una, la ganancia se queda en las etapas finales y donde el productor con lo que recibe no puede mantener, no puede sustentarse, ni sustentar a su familia, ni generar condiciones para que sus hijos puedan seguir con la actividad. Entonces, esto es lo que estamos hoy buscando, y a través de la CAME, estamos buscando que cada sector mecanismos legales para que esta concentración, porque hay en casi todas las economías regionales, pasa en la vitivinicultura, pasa en casi todas o las otras, hay concentración económica, y después también, cuando los que tenemos productos exportables, como San Juan, porque está el vino, la pasa de uva, el mosto, el jugo de uva concentrado. Tenemos hoy una falta de competitividad porque tenemos un dólar que no nos sirve. Claro. Y así es que, mira, te comento que el problema es bastante complejo, amplio, y necesitamos una mayor atención de las autoridades nacionales, que no solo miren la parte final, porque cuando ellos miran la facturación de la vitivinicultura... Sí, no, claro, sobre todo el tema de lo que es la producción, del productor, de donde nace justamente todo el producto. Juan, le agradecemos mucho, ya tenemos el informativo encima. No, te agradezco la atención, un saludo para todos. Igualmente, un abrazo grande, gracias. Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Amado, le quedó algo acerca del tema anterior en esta data del vino, ¿no? Sí, quería comentar simplemente que está bastante en lo cierto, Ramos, porque el miércoles tuve la posibilidad de charlar con un enólogo bastante conocido, Pablo Cuño, dentro del mundo de la vitivinicultura. Hoy Luigi Bosca, bodega, ¿no? Luigi Bosca, sí, este año, porque tuve la posibilidad el miércoles de participar en la presentación de las nuevas cosechas que hace siempre la bodega en Buenos Aires. Y bueno, me presentaron al enólogo y estuve hablando sobre varios temas, y entre ellos esto que estábamos tocando con Ramos. Y no es un problema que tiene San Juan, me decía el enólogo, sino que es un problema de toda la vitivinicultura en general. Sí, seguramente, claro. Y obviamente, al ser general, también debe venir a colación con todo el tema económico y todos los emprendimientos que muchos lo ven como una rentabilidad más que como una producción. Uh-huh. Bueno, simplemente eso, y felicitar a la gente de la bodega mendocina, que la verdad estuvo todo de primera. Luigi Bosca, ajá, en la presentación de sus nuevas añadas 2015, 16 y 17. Y para recomendar un rosado, a ver, toma siempre rosé, el Luigi Bosca rosé, que es Pinot Gris con Syrah, único que toma. Uh-huh. Espectacular, muy buen vino. Muy bien. Ya te lo recomiendo, Martín Chef. Bueno. Che, Martín Chef trajo esto, ¿no? Perdón. Sí, Martín Chef. Sí, Martín Chef. Está muy bueno estos sándwiches. Sí, en 54, ahí 10 y 11. Son sándwiches. Tres quedaron. No, dos. No, pero están bárbaros los sándwiches. Porque le pone. No, pero el que sabe lo hace así. Porque vos sabés que yo recién le decía a Darío, el que sabe lo hace así. Pues yo hago, trato de hacer esto. Y sale un sándwich seco, feo. No, pero le puso lechuga, tomate, zanahoria, berenjena, cebolla y pollo. Cebolla. Y después un coso así de pollo. Sí. Espectacular. ¿Qué va? Realmente muy bueno. Un coso, grueso, porque por ahí te mandan, sí, viste, una. Abrazo grande para Martín Chef, sí, que todos los viernes nos atiende de la mejor manera. Y hablando de Martín Chef y hablando de. ¿De qué vamos a hablar? De los cocineros, porque hoy es el día del cocinero acá. ¡Oh, el día internacional! ¡Vamos, Pampa! ¡Manda Pampa acá! Hijo. ¡Un abrazo! ¡Cocinero estrella! ¡Quedaron muy conformes! Acá no manda mensaje al 9007. Sí. Espectacular. ¿Cómo cocina? ¿Viste? Sí, bien. No nos dejaban entrar hoy. ¿Qué? No, ninguno de ustedes no, dice. ¡Que venga la del viernes pasado! ¡Que venga el Pampa! ¡Qué empanadas hizo el Pampa! ¡Impresionante! ¡Tremendo! El tremendo. Que brilló por su ausencia fue Gustavito Paz, ¿no? Sí. Gustavito Paz, sí, pero vino, qué buena vinoteca. Cazul. Cazul. Cazul. Sí, exactamente. Una 73. Señora vinoteca, sí. Burdeos. Muy la bueno. Rompieron los dos, ¿eh? Sí, sí. Especializa en maridaje. Yo le Burdeos, diría Gastón. A usted que... Muchos años de servicio, Burdeos. Se fijen, ¿eh? Sí, Burdeos. No mandemos más gente. Gastón Cazulo. ¿El 6? Sí. No, el primer viernes de noviembre. ¿Cuál es? Ustedes me el van a 3. Decir. El 3 empiezan las clases. Acá, para evaluar alumnos. El viernes el 3. El viernes 3. ¿O no? El viernes 3, porque el 5 creo que es el. Me acuerdo porque es el superclásico, creo que. Claro, claro. River Boca el viernes 5. 3 empiezan a venir los alumnos del EPAC. Ajá. Y a dar su tesis. No su tesis, su pasantía. Y les digo que se las traen, ¿eh? Sí. Muy bien. Comida y bebida. Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Va a venir mi hija 3. Ese día, espero que no venga usted. ¿Quién? Usted. Ah, espero que no venga. Ya Hernán tuvo. Ya Hernán la conoció. Muy buena chica, muy simpática, Martín. No, pero Martín la vimos. Sí, estuvimos. Cuando cumplimos la cena. No se acuerda. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo. Fuimos. No, hace 48 programas. 44. Y además el sábado 4 está la última cena de Catarte. Perdón, no me lo decís. Impresionante. Ah, claro, sí. Excelente, sumó punto, Martín. Esa es 4, la cena en Catarte. Carmener, Tanat. A ver qué me pregunten. Carmener, Tanat. Sí. Malbec y Tempranillo. Sí. Va a ser un vino uruguayo. Sí, Carmener, que es el uruguayo. No, el uruguayo es el Tanat. Carmener, el de. El chileno. El chileno. Tenemos. Que tomé la otra vez, te dije. Te voy a tomar un Carmener de. Casamonte, por caso. No, no, es un apellido. No, un apellido muy común que me dijiste que era una ex bodega de España. Sí, una cosa así. López me sale, pero no es López. Montes, no. Ya me voy a acordar. Ah, no, sí. Muy bueno. Muy para rico. Mí, la mejor cepa. Carmener es una de las cepas más complejas, más ricas que conozco. Pero es un tema muy personal. Tenemos Carmener chileno 2005, Amplus, un vino muy, muy interesante y caro, además. Vamos con el Tanat, uruguayo. Que si no consigo un uruguayo, tengo Colomé de 2014 de Salta, edición bueno especial. Vino. Porque no estoy consiguiendo uruguayos acá en La Plata. Vinos, ¿no? Porque uruguayos es un montón. Yo conozco uno de los uruguayos. Es un montón. No tenemos. Uruguayo, sí, no es vino. Hay por todos lados. Está flaco. Y el vino español es de también, bueno, de España, obviamente, el Tempranillo. ¿Y qué me falta? Y el Malbec va a ser de Finca Abril. Eso es. 1922. Si no consigo el uruguayo, va a ser el Colomé de Salta. Bien. Claro. Y el Malbec dijiste de Finca Abril. Si no está Finca Abril, no. ¿Cómo no va a estar Finca Abril? Aparte es. Exactamente, lo mejor. Garantía, que hay. Garantía sí. Absoluta. ¿Puede ser un mate, Castrovalli, por favor? Le pedí a Horacio. Por favor. Le pedí a Horacio un vino uruguayo y me dice: no lo tenemos todavía, no hemos ingresado. Horacio está acá. No sé si se acuerdan de Horacio. Yo digo Horacio, ustedes, no sí. Es el gato Horacio. No, yo ya sé quién es. Es Horacio. Sí. Horacio Barragán, el tío. Ah, o sea, que tiene Horacio acá. Vino, sí, ahí tienen sí. Que ir a visitarlo, una vinoteca, pero de la. Ah, ¿sí? Ah, no, sí. Digo eso porque se me enojó el arzobispo, por decir eso. No, mirá vos. sí, fue tremendo. Impresionante la vinoteca que están ahí en Diagonal 79 frente al Automóvil Club. Eso sería entre 55 y 56. Sí, estiva. Y además es una de las, yo diría, la única vinoteca en La Plata que está permanentemente atendida, no solamente por un sommelier que además es el propietario, sino que cuando no está él, no sé si en algún momento no está él, tanto sus socios como la gente que lo rodea, gente que sabe muchísimo de vino. Sí, doy fe. Porque... Pero muchísimo de vino, ¿eh? Sí. ¿Han estado acá? Sí, han estado. Estuvo Horacio ahí con champán, me acuerdo. Sí, sí, Horacio. Cuando quiera puede venir, ¿eh? Sí, Horacio vino. Sí. Cuando quiera puede venir. Bueno. Sí, cuando quiera puede, sí, no hay ningún problema. Sí. Sí, buenas tardes muchachos, dice el 9007. No, ese es Néstor Pampa que ya mandó saludos hace un rato. El 1229 dice: chicos, no hacen más degustaciones de vino como la de Mute, claro, como la de 13 y la de Mute. Sí, han hecho una hace poco. Hace poco hiciste una. Sí, en el Teatro Ópera, que fue la de Vina y Aran Rock, era feria de vino, claro, con música en vivo, y ahora se viene la de Espumantes. La de Espumantes. ¿En dónde? En Citibel. ¡Epa! ¡Qué calladita! En Mute, ¿qué Beer Garden. En bueno, Citibel. Hay todo un lío, porque en Citibel también hay varias. Tenemos la. Sí, después hay una en el Hípico. No sé si te enteras. No, pero hay que ver que no pongan la misma fecha. No. Pero en Mute, el sábado 28, dígame si lo dije bien. De ahora, de octubre. De octubre, sí, hay una muy linda. Es la última que hacen en el año, Vitivinífera, que van con 5 bodegas. Yo puedo nombrar solamente a 3 Wine, porque es la única que sé que va. Después el resto no, porque no lo quiera nombrar. Pero es que no sé cuáles son. La voy a traer el viernes 27 la información. Ah, no vengo el viernes 27, estoy en Córdoba. Estoy llegando para el cumpleaños de Juan Pablo. Espero ¿cómo llegar? Viaja este hombre, ¿no? Y, pero bueno, el 28 son 5 bodegas, hay una feria de vinos entre las 7 y las 9 de la noche y después una cena en 5 pasos y cada una de las bodegas presenta uno de sus vinos para cada uno de los pasos, también en Mute. Es tradicional de Vitivinífera, el amigo Mariano Campaña, sí, que está siempre. Ajá. La sí, verdad, claro, que Mariano Campaña ha hecho un carrerón como organizador de eventos de sommeliería especialmente, ¿no es cierto? Sí, un señor. Carrerón. Mi compañero de Espumantes en La Plata, cuarta, exacto, edición, junto con Guille. Mm-hmm. Sí, bueno, pero yo... Se abrió. Porque nos volvimos locos. No podíamos ser un trío, ¿viste? Nos peleábamos siempre porque todos queríamos estar con Pablo... Y al final le digo, sí, yo me voy, quiero dos pelados juntos. Muy bien, Guillermo, y hablando de eso, no, mirá que me vino a la mente, no hablamos de los putonios todavía. Ah, no, tenés razón. Me vino justo cuando hablamos de los marianos. Tenés razón. Estábamos con los vinos dulces, sí, hay más mensajes. Busque. No, porque quiero... Lobas Copa y una sana costumbre me mandan para difundirlo, lo vamos a hacer, por supuesto. Sí. El viernes 10 de noviembre. La feria de vinos en Gimnasia. Exactamente, en el poli. Exactamente. Allí en 4:53. Ahí vamos a estar también. ¿Quién puede estar atrás de eso? Mariano Campaña. Ah, está Mariano también ahí. Bueno, es justamente lo organiza Mariano con las Lobas. Así que. No hay que olvidarse, $300. Entradas en el departamento de deportes del club, en la sede, de 10 a 8 de la noche. Yo me animaría a decir que va a ser la feria más importante que se hizo. Perdón, ¿es para socios o no? ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Es para socios o para público en general? Público en general. Ah, buenísimo. Público general. Te esperan 2.000 personas. Uh-huh. Sí. Va a ser una feria. Una feria importante. Muy importante. Sí, y vamos a tener. ¿La vas a transmitir? No me digas, vamos a tener unos vinos de. Que no, algo mandamos, vamos a tener. Ah. Ya estamos tramitando para tener algo para. También sobre esa feria que se viene. Nos queda una pregunta pendiente. De los putonios. De putonios, pues sí. Veníamos hablando de los vinos dulces. Hablamos de los vinos dulce natural, de los vinos tardíos, de los vinos extra dulces, de los botritizados, y nos quedan los putonios. Uh-huh. Los putonios no es el nombre. El tema es así. Vinos húngaros en Hungría trabajan con unos canastos, a esos canastos se le dicen putonio, donde ponen una determinada cantidad de kilos de uva, creo que son 14, pero ahí por ahí estoy diciendo cualquiera, una determinada cantidad de uvas que lo dejan también acercarse a la podredumbre, no, hacerse pasas, digamos. Se ponen muy, muy dulces esos canastos. Ajá. Y después a un vino blanco... ¿Al aire libre los dejan? Al aire libre, un vino blanco tradicional de ellos, el Tokaj, por ahí me estoy equivocando, pero esto son cosas de mi hijo, pero creo que es el Tokaj, le van agregando estos canastos por tanque. Si le ponen dos canastos, van a tener un vino Tokaj de un putonio, y hay hasta seis, uno, dos, tres, hasta seis putonios, que es el, y creo que hay un siete putonios también, que se refiere a la cantidad, es como una comunidad, a la cantidad de canastos que se le agregan al tanque. Ajá. Y la verdad que es también un dulce muy especial, porque es muy, muy dulce, pero no empalaga, es raro. Me gustaría hacer una degustación, pero ese vino vale 2.200 pesos, una botella de medio litro. De coca. Por ahí, Horacio. Yo me prendo, yo degusto. Qué barbaridad. Pero bueno, no, podemos, por ahí algún programa hacemos con bueno. Hernán Val, habría que traerlo y... Podría ser. Le damos como para que tenga y retarde. Exactamente, sí. Señor Turquito, ¿usted tiene recomendaciones? Sí, recomendaciones. Con todos los pero... Sí, antes, recomendaciones. Antes, recomendaciones, por favor. Voy a tirar tres novedades en el mercado que ya uno puede adquirir, menos una que todavía no ha salido. Tiene que ver con distintas producciones, diferentes bodegas. Primero vamos a hablar de un vino salteño de la bodega El Porvenir, que acaba de lanzar el Amaut Absoluto, un Cabernet Sauvignon a 210 pesos. Después, el hijo de Caloi, del dibujante Caloi, va a sacar un vino hecho por Marcelo Pelleriti, por la bodega Monteviejo. Marcelo Pelleriti. Está full, ¿no? Que se va, está sí, full. Es va un tipo famoso, por dice, vení, vamos a hacer un vino juntos. Es un 100% Malbec, este todavía no está en el mercado. Se va a llamar Tute. Y bueno, lo que tiene la particularidad es que toda la etiqueta va a ser diseñada por el dibujante de dibujante Caloi. Sí. Por el hijo. Y el ¿cómo es? El capuchón también va a ser una continuación de lo que es la etiqueta. Qué lindo. Y después la familia Bianchi, la bodega familia Bianchi, acaba de lanzar un Bionier 2016 a 300 pesos. Bueno, que se suma también a todo lo que es la línea familia. Quiero hacer una aclaración. Yo creo que en este momento Marcelo Pelleriti esté escuchando este programa, pero puede ser que lo esté escuchando. ¿Quién lo sabe? Le digo más que nada porque seguramente está... Ojo, pará, porque esto se graba, se sube a las redes sociales y yo lo tengo de amigo en el Facebook. Bueno, sí, lo tenemos, sí. ¿Y qué pasa? No, Marcelo, que bro, porque dije así, parecía como... Marcelo pasa un famoso. En realidad, acá lo tenemos. Tutti se llama, ¿no? Tutti. Sí. Cuando a Tutti, si quiere, puede armar también una nueva etiqueta. Tutti. Y vamos todos en el proyecto. Lo agarramos a Marcelo, pero lo que quiero decir es que labura seriamente. Él, por ejemplo, nosotros tuvimos el vino de Jaime Torres, sí, que también Sonástica, lo hizo con Pelleriti. Más allá de que supongo que Jaime Torres se la pasó tomando el vino durante la sesión que hizo con Marcelo, pero la hizo la sesión mezclando. ¿Se acuerdan que lo dijo él? Sí, lo contó. Él mezclaba los vinos. Sí, lo dijo. Lo tomaba, decía algo así. Dijo, sí. Y bueno, quiero decir que no es que pone el nombre, realmente hace un trabajo con cada uno. Lo hizo con este muchacho Pedro Aznar, que además es sommelier. Hizo también su propio vino y la verdad que trabaja con... No, quiero decirlo porque es un... O sea, lo tiraste y ahora lo estás arrugando. No, por la duda. Porque, y Gustavo Santaolalla hoy presentó su nuevo vino. Su nuevo vino también. De la bodega Cielo y Tierra. Otro muchacho, sí. Callejón de las Brujas. El enólogo es Juan Pablo Chavero. Es un blend de Petit Verdot, Malbec y Cabernet Sauvignon, 210 pesos. El que dejó de hablar de los vinos hace un tiempo ya es el amigo... ¿Quién? El de Intruso, ¿cómo es? Real. Real, sí. Nunca más. Siempre mencionaba sus vinos, que era el nombre de las hijas. ¿Pero no tiene más la bodega? No lo sé, no lo sé. Pregunto acá al periodista. No, no, tengo entendido que la vendió. Tengo entendido que la vendió. Y Marcelo no, Marcelo tiene su... Sinelli sí. Es más, está en el proyecto este que yo comentaba del empresario chino. Sí. La bodega multimillonaria que están intentando construir. Bueno, ¿las recomendaciones son esas las que dio usted o tiene...? No. Recomendaciones. Vamos hoy con tosto rontés. Bien fríos para degustar este fin de semana, que está lindo, ya comienza el buen clima. A ver qué recomendamos. Arrancamos con un Don Javier de la bodega Altos La Ciénaga a 150 pesos. Tucumán, ¿verdad? Sí, señor. Es importante ese detalle. Un Colomé, bueno, si está escuchando Néstor Pampa, de Salta, a 210 pesos. Colomé está escuchando y Néstor Pampa también. Néstor Pampa está escuchando porque está escuchando. Está muy rico los mates. Lástima que no están hechos en mate de cerámica. Está muy rico. Feliz día para Néstor Pampa. Y para todos los chefs. Sí. Un Anco de la bodega Estancia Los Cardones, 215 pesos. Un Petit Fleur de la bodega Monteviejo, a 250 pesos. Y un Ballisto o Ballisto de la bodega Ballisto, 280 pesos. ¿Qué? No, dije para Altamira, no creo que el torrontés sea de ahí, pero bueno. No, es salteño. ¿Es salteño, sí? Sí. Ah, mira. Bueno, lo mismo que hace Finca Abril. Y después un Susana Balbo, un Signature. Un torrontés barrel fermentado 2016. ¿Susana Balo, cuál es la diputada? Sí. 490 pesos. Sí, que habló acá. Sí, pero igual dijiste ¿qué? Todos menos el más importante. ¿Cuál? El Finca Abril. Justamente de Finca Abril, el torrontés. Ya lo menciono. Sí, pero mira, al pasar, el 180 mangos, escuchame. ¿180? No, esto cómo se pelea. Te robaron. Ya está despedido. Es impresionante. 2016. No, me gustó el rosado. El rosado compitió en la clase de ayer con los alumnos de los jueves. Tengo un grupo de los jueves que se las trae. Bueno, y en el diario del día, si quieren leer Data del Vino, también recomendé tres vinos. Un rosado, que es el de Susana Balbo, el Signature. Es muy rico, sí, me gusta mucho. 500 mangos. Y bueno, un Ballisto que acabo de recomendarlo. Y el espumante Cruzat Cuvée, un Natur. Muy bien. Espectacular. Método Champenois. Bien, yo el que recomiendo es el 1922 de Finca Abril. Qué rico. Y yo el Arcolegio. Qué rico, Muy claro, bien. Eso me gusta. El Arcolegio está muy bien. También. ¿Cuál? Me parece más caro. ¿Y el Rapsodia? ¿Dónde está el Rapsodia? El Rapsodia full. Muy bien, gracias, Por favor. Gracias a ustedes por el espacio y nos veremos pronto, ya les digo, con los alumnos de El EPAC 250-51. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.